Eso era la señora Lisa Terry, de su álbum City Called Heaven, de el año, no lo veo, tendré que buscar la lupa, está tan pequeñito esto en los CDs, no es la primera vez. Bueno, Lisa Terry, esta violinista afro-norteamericana, muchos años ya con su violín, comienza en el campo clásico, sigue después con el blues, el jazz, posteriormente viaja por el mundo y se interesa por todo tipo de música donde haya violines. Ha estado por Tailandia, también en México, si no me equivoco. En fin, está ampliando muchísimo su vocabulario musical con el instrumento que ella domina a la perfección. Lisa Terry vino a Barcelona por primera vez junto al el grupo de Max Roach. Max Roach Double Quartet, y ella era el cuarteto de Max Roach, y el otro cuarteto era un cuarteto compuesto enteramente por mujeres, cuyo nombre era The Uptown String Quartet. En aquella época Lisa vivía en Nueva York, y ahora se ha ido a vivir, ha regresado a California. Aquel cuarteto estaba liderado por la violinista, también, bueno, tocaba toca la viola, la hija de Max Roach, Maxine Roach. Y posteriormente después ha venido sola. Pero de esa forma fue como tuvimos la oportunidad aquí en Barcelona de conocer a Lisa Terry. Estoy hablando ya tranquilamente de hace posiblemente más de 22 años. Ahora ella está fuera porque el Uptown String Quartet ya hace años que no existe, y ella continúa con su trabajo de investigadora y de docente. Lisa Terry, A City Called Heaven. Ahora vamos a escuchar un tema tradicional. En el tema anterior teníamos a Lisa Terry al violín, Moon Django Jackson a la percusión, Michelle Holiday Spoken Word. Había alguien por ahí hablando, relatando algo. Y también a Dwight Carroll a la programación y a la guitarra. En el siguiente tema, Swing Low, Sweet Chariot, que es un tradicional, tenemos a Lisa al violín, a Patrice Raspin al piano y al steel pan, Dugu Chancler a la batería, Moon Django Jackson a la percusión y Nedra Wheeler al contrabajo. Lisa Terry, Noctambulas, buena tarde. Bueno, este no es exactamente el tema que yo les quería hacer escuchar. Salió otro. De hecho, y si me disculpan, el primer tema que escuchamos era el Swing Low Sweet Chariot. Y ahora sí escucharemos el siguiente, que es el número 5 de este álbum, y que lleva por título Keep It On and Moving. Es una composición original de Lisa Terry. Keep it on a moving to the promised land. keep it on a moving to the promised land. Keep it on a moving to the promised land. Move to the promised land. Move, move to the promised land. Move, move, move to the promised land. Move, move, move to the promised land. Just keep it on a moving to the promised land. Just keep it on a moving to the promised land. Just keep it on a moving to the promised land. Just keep it on a moving to the promised land. De Lisa Terry, Keep It On and Moving. Lisa Terry al violín, Yaye Barnwell a la voz, Munyungu Jackson a la percusión, The Crew, todos los palmeos, Lorraine and Dino Donaldson, Dwight Carroll, Munyungu Jackson y Michelle Holiday. Todos ellos componían The Crew. El disco es del año 2001, disco 2001 de Lisa Terry, A City Called Heaven. Bien, vamos a pasar ahora a escuchar otro tema de Lisa Terry. Será un tema que está basado en un tema tradicional, en un spiritual. Lisa al violín, Clark Terry, el legendario, mítico Clark Terry a la trompeta, primo de Lisa Terry, al flugel, más que la trompeta, y también a la trompeta, toca el flugel y después la trompeta con el muted. Nedra Wheeler al contrabajo. Es una pieza que está basada en un espiritual tradicional, Stretching by the the Riverside, Lisa Terry. Thank you. la señora Lisa Terry y este tema titulado Strutting by the Riverside. Ahí la teníamos a ella con su violín y a la trompeta y al flugel al señor Clark Terry, su primo. Muted Trumpet, no me acordaba que era la sordina. No me acordaba la palabra en castellano, sordina. Aquello que hace que la trompeta suene menos metálica y mucho más dulce, que era un sonido característico que tenía el señor Chet Baker. Noctambules, buena tarde. Nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Teníamos problemas con internet, pero ya se puede escuchar el streaming. Nos han confirmado desde un par de sitios. Una de ellas es, una de estas personas es Heidi, que nos escucha desde la costa atlántica de los Estados Unidos. Y Sonia, que nos escucha, pues, muy cerquita, no sé si todavía esté. No, iba a decir si estaba todavía por Barcelona, no, pero ya está en su casa y desde allí nos escucha. Es que yo antes, como no estaba seguro si la señal salía correctamente o se podía recibir correctamente, pues le pregunté a un par de personas si la recibían y la respuesta es totalmente afirmativa, de lo cual me alegro. Bien, la señora Lisa Terry nos ha abierto el programa de hoy, lunes 30 de junio, se acabó el mes de junio y estamos ya, yo diría que decididamente en verano, a pesar de que ayer hacía un día espectacularmente agradable porque no hacía mucho calor, estaba fresquito, nublado, ojalá todos los días fueran igual. A los turistas esto no les gustaría mucho porque ellos vienen a por el sol y a ponerse rojos como una gamba o como un tomate, así que les da lo mismo. Entre emborracharse y ponerse rojos, pues claro, una vez que se ponen rojos, una vez que se emborrachan, ya les da lo mismo si se ponen rojos, verdes o azules. Bien, continuamos. Eso, explicación. Normalmente comenzamos el programa con intérpretes femeninas, cantantes, la mayor parte del tiempo, pero en este caso, ha sido una violinista, la señora Lisa Terry. Y ahora vamos a seguir con un trompetista que ya ha estado por aquí presentando disco, y este yo me atrevería a decir que es su disco más reciente. Me atrevería a decir, porque no estoy del todo seguro, voy a consultar aquí en su biografía a ver si hay algo posterior a este. No, aparentemente esto es lo más nuevo del señor Julián Sánchez, trompetista nacido en Granada, Andalucía. Y las amigas y amigos que nos escuchan en Granada por Radio Almaina, pues estarán contentos de tener a un coterráneo presentándole su música aquí en el estudio. Me gustaría que estuviese él presente, pero es un hombre, viaja mucho y está tocando o dando clases en un sitio aquí en Barcelona, en Granada, o no sé dónde más. El señor Julián Sánchez, New Quartet, así le llama este grupo, y cuenta con la colaboración de músicos fantásticos, maravillosos, como el pianista Marco Mezquida, que tuve la oportunidad de escucharle una vez más anoche en el Jamboree, Bori Albero al contrabajo e Ivo Sanz a la batería. Todas las composiciones de este álbum, que son 7 excepto una, son composiciones de Julián Sánchez. El álbum, su título, pues eso, nada más, Julián Sánchez New Quartet. Comenzaremos con el tema número 1. Advierto, 10 minutos 31 segundos de música que espero que disfruten. Viaje por el oeste. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Julián Sánchez y su New Quartet, trompetista de Granada. Título del álbum, Viaje al Oeste. Julián Sánchez a la trompeta, Marco Mezquida al piano, Bori Álvaro al contrabajo, Ivo Sanz a la batería. Julián Sánchez comienza a estudiar en el campo de la música clásica. Obtuvo el título profesional por el Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada, completando sus estudios como solista con Benjamín Moreno o Ángel Serrano. Al mismo tiempo, se fue formando de manera autodidacta en el terreno de la improvisación y el jazz. El 2002 se trasladó a Barcelona, donde comenzó a estudiar en la Escuela Superior de Música de Cataluña, obteniendo el título superior de jazz con profesores como Matthew Simon, Lluís Vidal, Joan Díaz y Joan Monet, entre otros. Matthew Simon, trompetista, Lluís Vidal, Joan Díaz y Joan Monet, pianistas los tres. El año 2006 recibió una beca para el perfeccionamiento y ampliación en el estudio de jazz y música moderna por la Junta de Andalucía. Durante el 2007 fue becado por la Generalitat de Cataluña para una estancia en Nueva York, ciudad a la que desde entonces ha visitado para perfeccionar su música, su estilo y su lenguaje musical con músicos como Joe Magnarelli, Lori Frink, Ralph Alessi, Tony Malavi, Ingrid Jensen, una fantástica trompetista, y Avishai Cohen, entre otros. En 2009 fue profesor de trompeta de jazz y música moderna del Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona. Ganó el segundo certamen internacional de solistas de Alcañiz en Teruel. Seguimos con este su disco más reciente, con una nueva formación y que él simplemente ha titulado Julián Sánchez New Quartet. Vamos a escuchar ahora un tema que lleva por título, un título bastante curioso. Seguramente, ahora que lo pienso, antes no lo había pensado, seguramente la inspiración o lo que hay detrás del título son esos relojes que pintaba Salvador Dalí, esos relojes, ¿no?, de pared que se doblaban y se ajustaban pues al, si estaban encima de una mesa o algo así. Relojes blandos. Claro, esos relojes de Dalí, para que tomasen esa forma, tenían que necesariamente ser blandos. Por lo tanto, deduzco, la próxima vez que lo vea se lo voy a preguntar si es así o no, y se los cuento, ¿qué les parece? Bien, relojes blancos, Julián Sánchez y su New Quartet. Noctámbulas, buena tarde, buena nit, depende de desde donde nos escuchen. Incluso buen día, buenos días en Valparaíso, Chile. Thank you. el señor Julián Sánchez y su New Quartet, Relojes Blandos. Esta es una pieza original de Julián. Julián Sánchez, trompetista de Granada, ha actuado en un realmente sinfín de festivales de jazz. No se los voy a nombrar todos, pero les voy a nombrar parte de los más importantes. El Festival de Jazz de San Sebastián, el North Sea Jazz Festival, el Nice Jazz Festival, de Viena Jazz Festival, el Festival de Tarrasa, el de Barcelona, el de Madrid, Jazz In Situ de Quito, Ecuador, el Jazz Festival en Warsaw, en Polonia, y ha actuado en escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York. Ya lo ven, una carrera fantástica la de Julián Sánchez. Es un músico que a mí me parece extraordinario y como persona es realmente un encanto, un amor, es una excelente persona. Ha tocado con artistas de los artistas de aquí, ha formado parte de los proyectos de Chano Domínguez, el flamenco Big Band de Perico Sambeat, el nuevo noneto de Joan Muné, con el trío de Horacio Fumero, con Pablo Balcázar, bajista colombiano, y su quinteto, en fin, en un montón de grupos, la Big Latin Band de Barcelona, ahí también se le escucha tocar. Y del panorama internacional, ha tocado con Bruce Barth, pianista, Dave Santoro, Rudy Royston, Rubén Dantas, Miguel Poveda, Michael Thomas. Trabaja en sus propios proyectos, y eso es lo que una vez vino a presentar en persona y junto con el pianista Javier Galeana, ya que ese es un proyecto que llevan ellos juntos, Sánchez y Galeana, dúo, con quien graba Aires, el volumen 1 del año 2009, que fue el álbum que vinieron a presentar, y Aires, volumen 2 del año 2011, que todavía estoy esperando que un día vengan a presentarlo. En fin, si como va Julián Sánchez sigue sacando discos, pues ya creo que será el momento de simplemente presentarlo sin la presencia, valga la redundancia, de los dos músicos. ¿Qué más? También hay otros trabajos suyos como el Julián Sánchez Sextet, el Sindicato Ornet, junto al saxofonista Ernesto Orinac, y Parkland Nonet, que se presenta en colaboración con el saxofonista Perico Sambeat. ¿Qué más? Lo último, antes de pasar a hacerles escuchar el siguiente tema. Ha grabado múltiples discos de ámbito nacional, entre ellos Las Coplas del Querer, del cantador Miguel Poveda, un disco maravilloso, nominado por tercera vez al mejor álbum de flamenco en los premios Latinos 2009, en septiembre de 2009, con el que consigue además un disco de oro por más de 30.000 copias vendidas en octubre del 2009. En el 2010, Julián Sánchez es galardonado con 3 premios de la música en su 14ª edición. Mejor álbum de canción española y mejor arreglista en compañía con Joan Albert Amargós. Julián Sánchez, New Quartet. Corazón al sur. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Thank you. corazón al sur. Trompetista Julián Sánchez y su New Quartet. Noctámbulas, buena tarde. Estamos aquí en Contrabanda FM como cada lunes en estrictísimo directo de 4 a 6 de la tarde con jazz, blues, rhythm and blues, soul, funk y esas disciplinas que de una forma u otra son afines al jazz. Aquí tenemos a lo que está sonando ahora es la orquesta estable del programa. La Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs. Es la orquesta que nos acompaña en esos interludios musicales entre presentación y presentación. Dejamos de momento a Julián Sánchez y nos vamos a ir a un grupo, de esos grupos que hay pocos. Primero es una big band. Mantener una big band no solamente ahora, sino de siempre, ha sido costosísimo, no solamente por lo económico, que ya es un primer inconveniente, sino por lo que significa tener a un montón de músicos trabajando, que tengan una disponibilidad de tiempo para ensayar, etcétera, etcétera, etcétera. La Big Band, a la cual hago referencia, es la Vienna Art Orchestra, conocida como... bueno, depende, si es en castellano sería VAO, la VAO, en inglés posiblemente dirían VAO, y en alemán sería la VAO, pero digamos VAO, así no está repitiendo todo el tiempo Vienna Art Orchestra. La formó el compositor y pianista suizo Matthias Rüegg. Esta historia, el que genera Matthias, pasará a los anales de la historia del jazz europeo por haber sido el creador en 1977 de esta magnífica orquesta de jazz, un proyecto musical y una formación creada en Viena a imagen y semejanza de la Lincoln Center Orchestra de New York. Formada la orquesta, la VAO o VAO, con músicos austríacos y de otros países europeos, no se limita solo a un repertorio típico de Big Band al estilo jazz clásico, sino todo lo contrario, sino que las composiciones realizadas por Matthias Rüegg cogen el repertorio de Duke Ellington o Charles Mingus y lo traduce a un particularísimo estilo creado por el extraordinario compositor suizo. Asimismo, Matthias y la Vienna Orchestra fueron pioneros en el uso de instrumentos singulares como el pícolo o la marimba, adaptándolos al discurso jazzístico. El primer disco grabado por la VAO fue para el sello Hat Art, un sello suizo que tiene como sponsor, la asociación de la banca suiza. Ya me dirán si no hay dinero ahí detrás. Esto fue el año 1980. El disco se llamaba Concierto Piccolo y se grabó en directo en el Festival de Jazz de Zurich de 1980. El extraordinario éxito obtenido fue tal que a la mañana siguiente todas las críticas hablaban de una nueva forma de hacer jazz en Europa y en el formato clásico por excelencia del jazz original, la Big Band. Downbeat, la prestigiosa revista de jazz, no dejó escapar la oportunidad para alabar el esfuerzo creativo de la formación nacida en pleno corazón de la música clásica europea del siglo XIX, la Viena de Mozart. Tengo un disco, tienen un montón de discos esta gente, pero yo tengo aquí uno en mi mano, un disco que es un triple álbum, un disco realmente, realmente maravilloso y peculiar. Es del año 2007, y se compone, cada uno de estos CDs tiene un concepto temático. Por ejemplo, el CD 1 se llama American Dreams, Portraits of 13 American Women. Dice, sueños americanos, retratos de 13 mujeres norteamericanas. Todas las composiciones son de Matías Rieke y están dedicadas a diferentes actrices: Jean Harlow, Rita Hayworth, Lonnie Brooks, Katharine Hepburn, entre algunas, Grace Kelly, Judy Garland, Josephine Baker y Marilyn Monroe, Jane Mansfield. Esta última, Jane Mansfield, casi diría que es inglesa, pero bueno. El disco 2 se llama European Visionaries, Portrait of 13 European Men. Y dice, los europeos visionarios, 13 retratos de 13 hombres europeos, entre ellos Leonardo da Vinci, Kant, Voltaire, Descartes, Newton, Albert Einstein, y a cada uno de ellos le dedica un tema. Y por último, el CD3, él lo llama Visionaries and Dreams, junta a los visionarios y los sueños, y lo titula Portraits of 13 Couples. Y aquí ya se desquicia Matías totalmente y tiene temas como, por ejemplo, Jean Harlow meets Leonardo da Vinci, ya me dirán, Rita Hayworth meets Isaac Newton, Katharine Hepburn meets Voltaire. Este disco, en esta oportunidad, bueno, estos discos, vamos a comenzar a escucharlos por el número uno y con el tema número uno. Sí, vamos a tener un pelín de rigor, no demasiado. Esto, American Dreams, Portraits of 13 American Women. El primero de ellos, dedicado a Jean Harlow, su actriz de los comienzos del cine, una mujer, una rubia de esas, me imagino que oxigenada, pero maravillosamente bien hecho su rubio falso. Y el tema se llama Blonde, Sharp and Loud, la Vienna Art Orchestra. Does you just don't appreciate art? Thank you. primero de esos American Dreams, Portraits of 13 Women, American Women, North American, ¿ya? Aquí le ponen American, pero habría que ser, en rigor, North American Women. El primero era dedicado a esa rubia, como un montón de rubias que han salido en el cine de Hollywood, Jean Harlow, pero como ella, pocas, y como Marilyn también, poquísimas. Ya llegaremos a Marilyn. De momento, nos vamos con una mujer que puso un sabor latino en la pantalla y una, llamémoslo así, una sexualidad muy, muy, muy desde lo más adentro natural, digamos, lo animal que tenemos cada uno de nosotros en nuestra forma de vivir en la jungla que es la vida y de expresarnos en esa jungla que es la vida. Y Rita Hayworth pues tenía ese magnetismo latino que también le fue en el cine y en la pantalla. Rita Hayworth. Y Matías le escribió una composición que la interpreta la Vienna Art Orchestra, que lleva por título Latin Twister. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Very exciting. escuchamos el tema Latin Twister, tema dedicado a la señora Rita Hayworth. Esto del álbum de la Vienna Art Orchestra, del CD número uno de este triple álbum. Y el CD uno se titula American Dreams, Portraits of 13 American Women, North American Women, right? Bien, este era el tema dedicado a Rita Hayworth. Las composiciones son del director de esta orquesta, de Matías, la Vienna Art Orchestra. Continuamos con otro retrato dedicado a una de esas grandes mujeres del cine y de el espectáculo en los Estados Unidos. La siguiente pieza lleva por título La Gran Dame. Y claro, está dedicado a una gran dama, la señora Katharine Hepburn. Noctambules, buena tarde. It sounds like dancing, doesn't it? Thank you. La Gran Dama, que es nada más ni nada menos que la señora Katharine Hepburn. Fantástica, fantástica actriz. Lo que suena es la orquesta estable del programa, la Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs. Noctambuls y noctámbulas, buena tarde, buena nit, en la Radio Neta, Valparaíso, Chile. Nos escuchan allí los sábados a partir de las 22 horas. Y también en Radio Arc, en Turillo. Y nuestras amigas y amigos de en Granada, Radio Almaina, en Granada, Andalucía. Desde Barcelona, Contrabanda FM, en estrictísimo directo. Lunes, los lunes de 4 a 6 de la tarde, nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Y de momento con la Vienna Art Orchestra, del álbum American Dreams, Portrait of 13 American Women. La siguiente mujer a la cual Matías le escribió una pieza musical es Josephine Baker, una increíble cantante, bailarina, entertainer, una mujer que terminó sus años viviendo en París después de girar por todo el mundo y hacer una considerable fortuna con su trabajo. Fortuna que dedicó a mantener un orfanato en París. Niños huérfanos que ella recogía y los alimentaba y les daba cobijo en una casona que tenía en París. Pero claro, se hizo mayor, ya no tenía, digamos, la entrada monetaria por su trabajo y se gastó sus ahorros. Cuando llegó su momento, lo puso en conocimiento del gobierno francés, pero nada. Ninguna ayuda le llegó a esta mujer, una artista con un reconocimiento internacional enorme. Lo cual, al no tener dinero y no recibir ninguna ayuda por parte del gobierno francés, volvió a los escenarios por un tiempo para recaudar dinero para su orfanato, el cual no pudo seguir manteniendo por mucho tiempo y falleció. ¿Qué pasó con esos niños? Desafortunadamente no se los podría decir, pero me imagino que la situación debe haber sido bastante crítica. A esta mujer, a Josephine Baker, Matías le dedica el siguiente portrait, el siguiente retrato. Y tiene letra. La letra es de quien la canta, Gertrude Stein. Y el tema se titula She Need Never Regret. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. She never regret. regret that she had it. She will never regret that she had it. She'll never regret that she had it. She'll never regret that she had it. She had it. Her own day. No, she won't ever. She won't ever regret that she had it her own day. That she had it her own day. She'll never regret that she had it. She'll never regret that she had it. She won't ever regret that she had it. She need never regret, este tema dedicado a la señora Josephine Baker. La Vienna Art Orchestra. Y este disco, American Dreams, Portrait of 13 American Women. Este es el CD número uno. El CD número dos, del cual escucharemos algunos temas esta tarde, es el European Visionaries, los visionarios europeos. Portrait of 13 European Men. Retrato de 13 hombres europeos. Pero hombres, así como las mujeres, que son actrices y de categoría y de renombre, los nombres de estos 13 visionarios europeos son, entre ellos, Leonardo da Vinci, Immanuel Kant, Voltaire, Isaac Newton, Albert Einstein. Vaya personajes. Y el tercero, del cual escucharemos algunos temas el próximo lunes, es una mezcla. Visionary and Dreams es retratos de 13 parejas. Y aquí Matías ya se vuelve total y absolutamente delirante y escribe temas como Jean Harlow meets Leonardo da Vinci o Catherine Hepburn meets Voltaire. Bien, la Vienna Art Orchestra y su director al frente de ella, Matthias Rieck, viene desde hace más de 20 años, largos 20 años, grabando conciertos y discos con una regularidad tremenda, y en las arcas de los sellos Hat Art, Merz y Polygram principalmente. Están guardando y guardados uno de los mejores testimonios del jazz moderno hecho en Europa. La música de la Vienna Art Orchestra es un canto al hombre y a la vida, a la creatividad y a la memoria, porque muestra todas sus sensaciones, las piensa y disfruta, y además las anticipa. Es una de las evocaciones orquestales más regias de Europa, y su expresión una de las declaraciones mejor definidas de la música contemporánea. Por el Estado español y por Cataluña, Barcelona concretamente, han pasado varias veces en festivales como el de Donostia en el País Vasco, o en uno de los ciclos programados en primavera por el mítico Johnny en Madrid. Aquí en Barcelona he tenido el placer de disfrutarla al menos dos veces. La Vienna Art Orchestra. Seguimos con otro tema de este American Dreams, Portrait of 13 American Women. El siguiente será, por supuesto, como no, Marilyn Monroe. Y el tema lleva por título Behind the Mirror of Desire, detrás de el espejo o la imagen del deseo, de Vienna Art Orchestra. That's music, very high toned and fancy. Behind the Mirror of Desire. Este tema dedicado a la señora Marilyn Monroe, la Vienna Art Orchestra, de su disco American Dreams, Portraits of 13 American Women. Ya estamos en la recta final del programa. Estamos en la recta final. Vamos a pasar al segundo CD, el Portraits of 13 European Men, estos visionarios. Comenzaremos con Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Y el tema lleva por título Light and Shadows. Luz y sombras. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Interesante, intenso, dedicado al señor Leonardo da Vinci. Light and Shadows. El siguiente tema está dedicado al señor... A ver, ¿qué escuchábamos ahora? Sí. Sí, efectivamente. Leonardo da Vinci. El segundo... Siguiente tema está dedicado a... Immanuel Kant. See the outside, understand the inside. Es decir, mira lo que hay afuera y entiende lo que hay dentro. The Vienna Art Orchestra. Thank you. esa hermosa composición de la Vienna Art Orchestra. Composición de original de Matthias Rüegg. Vaya apellido. Bueno, con ese tema, llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. El próximo lunes, aparte de comenzar el programa con voces o intérpretes femeninas, hoy comenzamos con una violinista, Lisa Terry. Revisaremos un par más de canciones de este Portraits of 13 European Men y después escucharemos algunos temas del CD número 3, que es ese, me imagino que maravilloso, bueno, eso lo juzgarán ustedes, Portraits of 13 Couples, retratos de 13 parejas. Bien, y con eso llegamos al final de una nueva cita con el jazz y el blues aquí en Contrabanda FM, en la Radio Neta Valparaíso, Chile, Radio Almaina en Granada, Andalucía, y Radio Arc en Torelló, al norte de Barcelona, aquí en Cataluña. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Agradezco a Heidi, que nos estaba escuchando desde la costa atlántica de los Estados Unidos, en Virginia Beach. Bueno, nada más. Ahora viene Duke Ellington a despedir el programa. Y con Duke Ellington llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, Barcelona 91.4. Mail de programa, creo que se los di, ¿no? Nosotros jazz@gmail.com. Si no nos pueden escuchar con la FM, porque están fuera de Barcelona, tienen la página web www.contrabanda.org. En Valparaíso, la Radio Neta, www.laradioneta.cl. Y Radio Almaina, muy fácil, radioalmaina.org. Y en Torelló, Radio Arc, www.rrc.cat. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde, o buena nit, o buen día, depende, buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de dónde nos escuchen. El podcast, en caso que en ninguna de esas horas y ese abanico de posibilidades puedan escucharlo, siempre les queda el podcast. No solo jazz.contrabanda.org. Bien, hasta la próxima oportunidad. Depende de ustedes, ¿eh? No, pueden encontrar en cualquiera de las emisoras, en la parte de Contrabanda FM, donde repito los programas, o en el podcast. Hasta la próxima oportunidad. Adiós. Buena tarde, buena nit, buen día.